porque la presencia de Dios es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Cadenas se rompen, vamos, dilo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Grítalo, se rompen cadenas, no soy esclavo más. Cadenas, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Está el Espíritu de Dios, hay libertad, y su Espíritu se mueve en casa en este momento. Anunciamos un tiempo de sanidad. Su presencia trae libertad a tus hijos. Eres sano por las llagas de Cristo Jesús, y no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el perfecto amor es Cristo en nosotros, es Cristo en su iglesia. Por eso en este tiempo anunciamos libertad en casa. Si tienes a tus hijos, ordenamos que todo espíritu de muerte huya de casa. Pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, los reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Mi casa es libre, mi casa es libre. Dilo con nosotros. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre.